¿Cómo estoy? Estoy fenomenal. Estupenda. Pues claro que sí. Pues hoy tenemos un programa cargadito de, como decía aquel villancico, cargadito de juguetes. No, pues un programa cargadito de noticias, porque tenemos que hablar del parking. Tenemos una comunicación directa con el gerente de la empresa Hogar Sur. Tendremos, por supuesto, hablaremos, bueno, leeremos la carta del Tito Juan de Dios. Trataremos de hablar con un responsable de una chirigota. Hablaremos de la jura de bandera. Tendremos, pues, alguna que otra comunicación con nuestro investigador privado, o sea, nuestro buen amigo y colaborador Pepe Malaya. Un segundillo, también tengo yo que decir esto. Ah, que tiene usted cosas. Si es que me he embalado con tantas cosas como tenemos hoy. Y por supuesto, recordarle a todos que estamos aquí por gentileza de muchas firmas comerciales, entre ellas Construcciones Juan Andrés Santa María. ¡Petaca! Sí, ese, bien, vale. Pues creo que tiene usted que decir, doña Vamos Marita. A ver, pues a todas las personas que llamen al 953-67-1047, Gema. ¿A ti te gusta la copla? ¿La canción de copla? ¿Te gusta Isabel Pantoja y Marifel Triana y toda esa gente? Me encanta. ¿Te encanta? Bueno, pues tengo aquí dos entradas para ese pedazo de actuación que van a hacer en Bailén el día 17 de julio a las 11 de la noche. Lo van a hacer en Los Píos, creo, en la caseta municipal, en Las Palmeras, en Bailén. Se llama copla. Esto es lo de Canal Sur, esto es de las coplas y todo eso de la música española. Pues tengo dos invitaciones a las personas que llamen, van a entrar en un concurso. Tengo dos invitaciones. Hoy tenemos, en cuanto a música, tenemos mucho. Mucha hoy, música. Y también tengo una entrada en exclusiva para la hija de Carmele. ¿De quién? La hija de Carmele. Para el concierto de Amaral. La persona que quieran, ya saben, pueden llamar y entran en el concurso de una entrada de Amaral, que la tengo aquí. Pone Amaral, Bailén, Jaén, campo de fútbol del Bailén, sábado 19 de julio de 2008 a las 11 de la noche. Invitación Puente Lozano, Ayuntamiento de Bailén, colabora Cruz Campo y Coca-Cola. Que es verdad, ¿no? Es verdad que tiene la entrada, es verdad. Está aquí la entrada, está el papel. Que no es broma. Venga, pues 953-67-1047. Bueno, pues estamos aquí por gentileza de todas esas firmas comerciales, entre ellos Juan Andrés Santa María. Ah, ¿tenemos comunicación? ¿Tenemos llamada? Sí. Tenemos a Pepe Malaya al teléfono. Ah, pues tenemos llamada con nuestro periodista de investigación profunda, que es Pepe Malaya. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes. ¿Dónde nos encontramos a estas horas del mediodía? Bueno, yo me encuentro ahora mismo en mi estudio central, ahora mismo, de la zona mixta de mi estudio central de Madrid. Sí. Y nada, pues me he puesto en contacto con vosotros por... Porque creo que ha hecho un descubrimiento impresionante, ¿no? He hecho un descubrimiento como no podía ser de otra forma que lo hiciera yo. Un descubrimiento en el mercado musical, sin duda una de las estrellas del momento, alguien que está olvidado. Alguien que necesita un empuje, y se lo vamos a dar nosotros a través de nuestro medio de comunicación. Y lo tenemos aquí, tú estás allí en tu zona mixta de los estudios centrales en Madrid, y No he podido acompañarlo hoy porque, hombre, aparte con doña Paquita también, pues estoy con otras cadenas muy importantes, como es Radio Andorra, Radio Macuto, ya sabes, en fin. Sí, pero a esa persona que ha descubierto sí la tenemos nosotros aquí en vivo y en directo. Preséntala y ya empezará a hablar. Sé con vosotros que está ahora mismo con nosotros Pedro Junco. Pedro, buenos días. Buenos días. Pedro, estás ahí con vosotros. Efectivamente, le damos la bienvenida, tú desde tu estudio central. Era Pedro, Paco. Y nosotros también. Pedro. Era Pedro, ¿no? Pedro. Pedro Junco. Bueno, pues háblanos de Pedro Junco y pregúntale que nos hable. Un segundillo, para que la gente conozca a Pedro Junco, vamos a poner un temazo que se llama, ¿cómo era? ¿Hermano Gitano era? No, Pajarito. Pajarito. Esta canción, escúchenla. Pajarillo, te han dado un tiro, te han dado, y herido de muerte por el suelo, sangrando te han dejado. Ya no puedes volar, no puedes volar, y herido de muerte en el suelo, tampoco puedes caminar. En el suelo tendido, la fiebre te hizo soñar, y murió soñando que volabas. casita llega. Pajarillo, Pepe, ¿dónde has sacado tú esta artista? ¿Dónde has sacado tú esta artista? Que esto es que no se oye ya en ninguna emisora de radio. Venga, doña Paquita, que estará viendo usted la dimensión de artista que le he traído hoy, ¿no? La verdad que es muy apañado, que lo estoy viendo yo aquí y es muy apañado. Vamos a ver que Pedro se presente un poco a sí mismo y que nos diga, Pedro, ¿desde cuándo es usted? ¿Desde cuándo está usted en el mundo de la canción? Pues llevo casi 20 años. Lo que pasa es que yo empecé escribiendo libros y el mundo de la canción. Hice un disco titulado Tuve un amor hace 20 años y bueno, lo dejé por asuntos de salud y eso lo dejé y luego hace sobre unos 10 años empecé a escribir de nuevo canciones. Y Pedro, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres? Porque yo te conocí ayer por la calle, porque me iba yo por la calle con mi amiga en Paraguay y este hombre se acercó y me ofreció uno de sus compas, que es, lo digo, que si lo ven aquí en Bailén, en cualquier bar, en cualquier spa, vendiendo compas, que le compren un compas que yo lo compré y la verdad que está muy bien. Y me regaló un videoclip suyo, que un día tenemos que ver el videoclip, porque el videoclip sí, es... pero por la radio no, por la radio no se puede ver el videoclip, no, pero videoclip. Lo ponemos en Bailén Digital. ¿De dónde es? ¿De dónde es, Pedro? ¿De dónde es? Nací en Torre Perojil. Y prácticamente me he mantenido en Úbeda. Allí los cerros de Úbeda. En los cerros de Úbeda. Pues Pepe, continúa con este hombre. Bueno, Pedro, quisiera que nos hablara un poco de tu amplia discografía, porque esta gente quiere conocerte un poco más a fondo y que nos enumerara así un poco de cada uno de los discos que tienes. De los discos que tengo... Tengo 7 discos míos, autor de letra y de todo. Es que ahora mismo, no sé, tendría que mirar aquí ahora de los títulos. Sí, pero que son 7 trabajos ya. Tuve un amor cuando suenan las campanas, hermano gitano, caminando hasta el cielo, esta música de Dios. Las bombas no conocen a quien matan, que fue uno de los que saqué el año pasado, que me lo sacó la televisión, la Sexta de televisión me lo sacó. ¿Y todo el tipo normal de canciones que tienes, que en qué se basa? ¿En qué estilo de canción es la mayoría de los temas de estos Tengo trabajos? Tengo temas así de la vida en paso doble y eso, pero son temas más bien siempre cosas de la vida. De la vida real. La vida y Pedro, real, sí. Una actuación tuya, si yo te quiero, por ejemplo, contratar para un cumpleaños, para una comunión. ¿Cobras mucho? No cobro mucho. ¿No cobras mucho? Yo me apaño con poquillo. Sí, con poquillo, ¿no? Ahora mismo, vamos, yo es que quiero intervenir un poco porque también quisiera yo... Hombre, no lo tengo hablado directamente con Pedro, pero quiero yo llevarlo de la mano un poco al mundo del espectáculo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es nada más que bodas y comuniones ahora mismo, pero hay contacto, se ha hablado ya con grandes managers, con gente que controla el espectáculo, y seguidamente, pues seguramente... Lo más inminente va a ser que va a su aparición en Rock en Río Madrid, seguro. ¿En dónde? En Rock en Río Madrid, seguro que vamos a tener un huequecito y de ahí su proyección ya internacional. La verdad que Pepe Malaya te va a lanzar la estrella, Gracias. Díganos de quién le gustaría ser telonero, por ejemplo. ¿De quién te gustaría ser telonero? ¿Telonero? El telonero, el que canta antes de un artista. ¿Con quién te gustaría actuar? ¿Con quién te gustaría actuar? Ahora mismo es que no me viene ahora. Y dime a alguien en el que... Es que Pedro no se ve reflejado en nadie. Pedro es un artista... Es que siempre voy en solitario. Siempre va solo. Solo, tu cuerpo y tú. Solo ante el peligro. Yo creo que podríamos escuchar algún que otro corte que dice mucho más su música que de él, que su palabra propia. Te quiero, nunca olvides que te quiero. España, te quiero, nunca olvides que te quiero. Pero yo ya no soy yo, pero yo ya no soy yo. Ahora soy un bandolero sin corazón, porque nunca me quisieron. Oye, ole, ole. Ahí está. Ese era uno de esos pasos dobles. Pedro, ¿y los músicos dónde están? Los músicos se han quedado, están de vacaciones. Ya creo que están de durmiendo. ¿Dónde ha grabado este disco? No vaya usted a creer, doña Paquita, que... Este lo grabé en Sevilla. Dime, Pepe. Que no vaya usted a creer que la próxima aparición, ya la tournée nueva de la próxima temporada de Pedro Junco va a tener... Alejandro Fernández se ha tomado por culo con la cantidad de músicos que va a llevar... la orquesta de Cámara de Radio Televisión Española, la orquesta de Cámara de Radio Televisión Española, va a venir con Pedro Junco y conmigo a todas las actuaciones que tengamos que hacer. Bueno, pues Pepe, ¿alguna otra cosita más para Pedro? Bueno, para Pedro sí, yo quisiera una petición, Pedro, yo quisiera que como tú compones letra y música, quisiera algo alegórico al pueblo de Bailén ahora para el Bicentenario, y que abran bien las orejotas por ahí para que se escuchen las campanotas, esos contratadores que tenemos para que puedas venir tú en esta feria próxima y tenerte aquí con nosotros como la estrella de gran dimensión que tú eres y que nos dé el concierto. Gracias. Pues Pepe, vamos, escuchamos un poquito más y tenemos que pasar porque tenemos muchos más temas en este programa de Doña Paquita, pero escuchamos esa música, Pedro Junco. Para que el mundo te comprenda y te quiera un poco más, tu color es la flor, si Dios te trajo este hermano gitano, fue por amor. Gitano de cara morena, no llores que libre será. ¿Para con qué? Porque lo pide. Sí, para cualquier contratación pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico ppemalaya@hotmail.com. Y bueno, asimismo, si hay alguna persona del pueblo de Bailén o de las localidades limítrofes que nos estén escuchando, muchas gracias por ese apoyo. Doña Paquita, para sus fiestas con sus amigas, el paso doble de antes. Sí, y además que lo voy a llevar al hogar jubilado para que nos cante allí un paso doble y todo eso. No ha hecho buena fuente artista a Chiquilicuatre ese. Pues nosotros vamos a ser grandes este hombre. Exactamente, Doña Paquita, ahí es donde yo quería llegar. Que cualquier, tanto como Pedro, que lo vamos a intentar por todos los medios, cualquier otra persona que tenga pues, su propia grabación, que tenga su propia maqueta dentro de ya sea canción ligera, pop, rock, que se ponga en contacto con Pepe Malaya, que estoy dispuesto a llevar la próxima estrella que vaya a Eurovisión, la vamos a lanzar nosotros. Pues muy bien, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya hemos escuchado algo de eso. Que tenga suerte, Pedro. Muchas gracias. Y mucha suerte, Pedro, y que ya sabes que nos vemos y que estoy a tu entera disposición y a ver lo que si llega. Ahí se puede conseguir subir para arriba un poquito más. Muchas gracias. Lo dicho, pues Pedro, ese saludo cordial de todos los que formamos el equipo del programa de Doña Paquita, Pepe Malaya, Doña Paquita, que la tengo aquí a mi lado. Doña Paquita, te sustituyo. Ay, Dios mío, qué guapo está hoy. Y bueno, y de este mismo que está hablando José San, muchísimas gracias. Y vamos a continuar porque tenemos que hablar pues de nuestras firmas comerciales. Los pisos ya van para arriba, ¿eh? Los de Proimba. Los de Proimba, de verdad que ya están medio terminados todos ya los pisos. Ya están medio terminados, ya casi hay gente que está medio llevándose los muebles. Sí, pero están terminando de hacer la preinstalación. Ya está, la preinstalación del aire acondicionado, niño, le está haciendo Agustín García Pancorbo. Ese pedazo de empresa que está en Jaén, que te instala todo el aire acondicionado fresquito, como está aquí, eso está un fenómeno, ya sabes, Agustín García Pancorbo. Y si tiene algún problema, pues ya sabe, para poner la antena parabólica o cualquier otra instalación, Antón. Al lado del gimnasio de Joaquín. Aquallín. Bueno, pues tenemos comunicación telefónica 953-67-1047, nuestro número de teléfono. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Doña Paquita. ¿Con quién hablo? Con Maruja de Castro. Maruja, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Ir al concierto de Amará o al concierto de la Copla? De la Copla. Pues un momento, que tengo ahí dos de lo de la bici, pero es que no he podido bajar porque he estado... Bueno, va a juntar aquí de papeleta y de entrada, que es un fenómeno, ¿eh? Sí, es verdad, es que con lo de... me iban a operar y con lo de la huelga me han estado trayendo para acá y para allá. Bueno, pues... Y me han tenido lo que perdí. Maruja, que tiene el número uno para la copla. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Que es una o dos? Una entradita. Vamos a sortear una entradita. Una y otra se compra como a natura, claro. Efectivamente. Si voy con mi marido, tengo que comprar la otra. Claro, que algo quede en casa, ¿no? No, como ha dicho dos, digo... No, vamos a ver. Que vamos a sortear dos. Vamos a sortear dos. Muy bien. Tiene el número uno para bueno, eso. Bueno, Doña Paquita. ¿Qué? ¿Has visto la artista que tengo aquí? A Pedro Junco como canto. Eso te iba a decir que hace que son coplas suyas, hace versiones. Sí, no, son coplas suyas, la escribe. No, digo por si podíamos pedirle alguna que cantara en directo. Aquí ahora mismo no tiene nada compuesto. Es que no tenemos ni la guitarra ni nada, Maruja, ni la batería, los músicos están enlatados. La música está enlatada. El otro día, si me lo dicen, vengo preparado con una maqueta o algo de música. Es un buen cantante, canta a la hora que sea y como sea, ¿no? Lo que pasa es que está recién levantado, hija mía. Muchísimas gracias. No, se comprende, sí, está muy bien. Muchísimas gracias, Maruja. Que me ha gustado muy bien cómo canta. Pues ya sabes. Claro. Vale, hasta luego. El compás nuevo. Hasta luego. Te regalamos un... Regalamos con el compa un vídeo. Un videoclip, un videoclip. Que algún día lo veremos por la radio. O algún día lo veremos por la radio. Bien, bueno, pues ya le hemos dicho, hemos hablado de Proima, hemos hablado de Pancorbio, hemos hablado de Antón, porque tenemos muchas firmas comerciales, firmas que se siguen sumando, como es, por cierto, doña Paquita, la veo hoy que está usted guapísima con esa... No, ahora doña Paquita se me va porque va a despedir a Pedro. Pero a quien sí veo guapísima es a Gema, y es que se ha echado la crema, que porque la compran en Comercial Cerana, ¿verdad? Hombre, yo siempre lo mejor, ¿eh? Y en Comercial Cerana tenemos los mejores productos, las mejores marcas y el mejor servicio y atención, porque te informan estupendamente de lo que para ese cutis, pues lo mejor. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando del cutis? Sí. Que decía doña Paquita que usted también se ha echado crema hoy de la de, sí, de, la de Maripepa. Sí, una crema buenísima, buenísima. Niño, niño, que tenemos crema. A una persona que... Estamos regalando entradas de Amaral. Amaral, ¿quieres ver Amaral en concierto el día... Vamos. 19 de julio? Ponme la canción de Amaral. ¡Qué bueno! ¡Cómo suena Amaral! ¡Yo quiero verlo! Buenas tardes, Amaral, cómo me gusta. Buenas tardes. Hola. Uy, ya se nos ha ido. Se ha ido. Se ha ido igual. Bueno, pues estamos también esperando, les informo que estamos esperando. Era una niña pequeña, los niños no se les puede hacer. No esperar. Lo sabíamos. Bueno, nosotros. Que nos llame otra vez. Que nos llame otra vez. Venga. Bueno, pues le decía a doña Paquita que estamos esperando que venga a nuestro estudio el gerente de la empresa Hogar Sur. La empresa que está... Niño, Hogar Sur. Hogar Sur no es un hogar que haya en el sur, sino sí, es la empresa constructora que está haciendo el hoyo. Parking. El hoyo. El hoyo de 12 metros, 9 o 10, no lo sé. Ahora nos lo explicará él en cuanto llegue a nuestro estudio. Se llama Emilio Sánchez y él, repito, el gerente de la empresa Hogar Sur, que va a estar en vivo, en directo, y nos va a ir llegando porque la obra va muy bien, pero en fin, eso hablaremos a continuación. ¿Tenemos comunicación? No tenemos comunicación. Repito. Bueno, pues vamos a hablar de del Tito Juan de Dios. El Tito Juan de Dios, la carta del Tito Juan de Dios, mamá Lila. Vamos a ver la carta del Tito Juan de Dios. Sí, vamos a ver, ¿qué nos dice el Tito Juan de Dios en esa carta, en esa columna que nos escribe cada semana? Pues dice: querida y apreciada doña Paquita, como te dije la semana pasada, ¿qué día llevamos? Dando viaje al supermercado para llenar la casa de comida. Tenemos víveres para comer un mes sin tener que comprar nada más que el pan. Pero ya sabes, no entra el miedo nada más pensar que nos van a dejar a la aventura. La suerte es que parece que la huelga se está arreglando y ahora vendrá el descanso para las tiendas de ultramarinos y los supermercados. A lo que vamos, hoy te quiero comentar lo bien que va el aparcamiento de la Plaza del Reloj, a pesar de que algún otro vecino puso el grito en el cielo. Y no solamente los vecinos, también hubo un partido político que lo utilizó como campaña electoral. Pero mira por dónde, los bloques colindantes no se han rajado y no ha habido problema alguno en cuanto a su robustez y consistencia. Tampoco se han encontrado dame un caramelillo, ningún cementerio oculto. Ni cadáveres, como se decía, hecho que se comenta que se ocurrió en los bajos de la iglesia de la Encarnación y sin embargo continuó la obra. Solo se han encontrado, por suerte, lo que decimos en bailén, barro macho. En pocos meses nos alegraremos los bailarenses del aparcamiento. En fin, te pregunto, se oyen comentarios que van a haber precios especiales en los aparcamientos para los vecinos de la Plaza del Reloj y para los empleados del ayuntamiento. Al menos teníamos que solicitar que también lo pongan para los clientes del Bar Cojo y el Paz Central. Acuérdate que se olviden de nosotros. Recibe un fuerte abrazo. De tu pariente, el Tito Juan de Dios. El Tito Juan de Dios, pero tenemos comunicación, que le damos prioridad. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo buenas estamos? Tarde. Muy bien, perfecta. ¿Cómo te llamas? Guadalupe Peraz. ¿Y para qué quieres, para entrar el sorteo de quién? De la copla. De la copla. ¿Guadalupe? Peral. ¿De ya dónde? Sabes que tiene el número 2. ¿De bailén? Sí. De bailén. Pues la muy bien. ¿La mujer de Turbo Loco? ¡Hombre! No te conocí, hija mía. No te conocía. Es que ha llamado antes la niña, pero se ha cansado. Así es que estábamos, no nos habíamos dado cuenta que había comunicación. Pues Guadalupe, muchísimas gracias. Venga. Y suerte, porque va a tener una entrada ya mismo, en cuanto soltemos. Ya mismo vamos a sortear la entrada. Venga. Gracias. Adiós, guapa. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar. Un beso muy grande a todos mis niños. Y vamos a hablar de qué. Escucha de lo que vamos a hablar, doña Paquita. ¿Qué Qué bonita música, doña se Paquita. Está, se está estresando. Doña Paquita, ¿usted sabe por qué hemos puesto esa música? Esta canción se llama La Orgía Dorada. ¡Uy! La Orgía Dorada. Sí, pero es la canción de... la canción que se llama más así. Conocida por... La Orgía Dorada. Sí, la Orgía Dorada. Yo no sé si es la banderita. Gema, esta. Qué guapa está hoy. Te veo yo muy guapa hoy. Te veo la yo crema con de Maripepa. Con el guapo subió, con la crema esa. Me voy a poner yo al lado de doña Paquita y a José San lo vamos a poner aquí al control. Va, porque sí, creo que le va a venir mejor. Sí. Porque él tiene como otra cosa, es que, ¿no? Es de que, otro hacer. No, es que tiene ansiedad. Exactamente, hay que darle una tila. Quiere comer el micrófono. Tengo una que pedirte tila tanta, tengo antes de empezar el programa. Tengo que pedirte tantas veces, disculpa. Hago tantas cosas. Ahora me invito a una cerveza. Una cerveza. Bueno, tenemos comunicación. Sí. Y después seguimos con esa música tan bonita que tanto nos llena a los bailenenses. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Soy Manolo Escobilla. Manolo Escobilla. ¿Y sí, para que quería una entrada? ¿Para quién? Pues para Amaral. Ah, para Amaral. Pues vamos a poner aquí número uno, Manolo Escobilla. ¿Qué apellido más bueno tiene usted, no? Sí, yo soy sobrino de Manolo Escobar. Ah, que es usted sobrino de Manolo Escobar. Pues entonces está muy bien. Pues tiene usted el número uno, ¿eh? Para el concierto de Amaral, ¿eh? Muy bien, gracias, doña Paquita. ¿Que ya no se acuerda usted de mí? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Ha oído usted a este hombre que hemos tenido aquí en directo, niño? No, no he tenido la oportunidad. ¿No lo ha oído? Pues ha sido un espectáculo. Pedro Junco. No, que yo no soy un espectáculo. Sí, sí, tú eres un espectáculo grande. Pues muchas gracias. El número uno, ¿no? El número uno tiene usted, para Amaral. Gracias, gracias. Venga, Dios, buenas tardes. ¿Puedo saludar? Sí, saluda. Saluda por el pueblo de Bailén y que quiero que Manolo Escobilla actúe ahí contra antes. Pues habrá que hablar con el concejal de fiestas. Con el concejal de fiestas, claro. Pues saludo para el concejal de fiestas. Gracias, Manolo Escobilla. Un saludo. A ver la música y los tambores, que nos vamos. Vamos a hablar de la música militar, esa que suena ahí. Los tambores. ¿Se acuerda usted de esta música cuando usted era joven? Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿por qué hemos puesto esta música? Hemos puesto esta música porque vamos a hablar de la jura de bandera. Una jura de bandera que terminaba hoy el plazo, pero... ¿Qué pasa, doña Paquita? Pues que está hablando con el teniente coronel Mora. Teniente coronel Mora, y me ha comentado el teniente coronel Mora que por lo visto le han dado permiso, le han dado la orden, le han dicho a la orden, coronel Mora, de que este plazo se amplía hasta el lunes. Es decir, que el lunes, hasta la hora que termine la oficina, sí, pueden ir aquellas personas que quieran ratificar solo, ese juramento. Solo tienen que llevar una fotocopia del DNI, pero una fotocopia del DNI bien hecha. Bien hecha. Que salga la cara entera. ¿Y sabe usted, doña Paquita? Bueno, usted sí lo sabe porque es una de las personas. Sí, sí, yo voy a decir. Que de las casi 200 personas que ya hay un 44% que son mujeres, sí, que van a ratificar mujeres, ese juramento, sí, ante, sí, nuestra bandera. Yo voy con dos vecinas mías que la vamos a tener que llevar. Por lo visto, los hombres de Rafa tienen que ir ayudándola a las mujeres. Bueno, no, escuche lo que nos dice Gema. ¿Ves lo que nos dice Gema? ¿Quién ha dicho? Que okay, hay llamada. Hay una llamada para... Estamos sorteando entradas de Amaral. Amaral y la copla. Se llama copla. Aquí vamos a estar sorteando hasta el día del concierto. Sí, nos dejan. Bien, hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Nuria. ¿Nuria qué más? Nuria Garrido. ¿Y para qué quieres tú, para entrar, la copla o Amaral? Para Amaral. Nuria Amaral. Garrido. Nuria Garrido. Tiene el número 2. Muchas gracias. ¿Te gusta Amaral? Nuria. ¿Te gusta Amaral? Sí. ¿Cómo se llama el nuevo disco? Gato Negro, Dragón Rojo. ¡Ay, muy bien, muy bien, muy bien! Ya tiene un punto más. Para venga, eso, guapa, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ya acaba de llegar. Bueno, vamos a dejar esa música que suena así de bien. Mira que te gustan los militares, ¿eh? Macar teniente coronel Mora. A ver si entrevistamos un día a Diego Mora. ¿Tenemos llamada telefónica? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Yo, Maleni. ¿Maleni qué más? López, ¿para qué? ¿Para Amaral o para la copla? Pues para la copla. Para la copla. Maleni. Para regalársela a mi madre. Maleni López. ¿Qué, sí, detalle has tenido ahí? Pues el, okay, número 3 tienes, ¿vale? Venga, gracias. Venga, gracias. Un abrazo. Ya saben que se llama copla y estará el 17 de julio a las 11 de la noche en la caseta municipal Las Palmeras. Y Amaral. Este concierto de Amaral. Este concierto de Amaral. Uy, que no me lo pierdo yo allí. Bueno, pues íbamos a hablarle porque le decía a doña Paquita que ya ha venido a nuestro estudio, ahora tenemos aquí a Lili Sánchez. Vamos a poner en serio, que este señor no, sí, me conoce. Pero parece que tenemos otra comunicación. Bueno, pero antes, ¿recuerda usted, doña Paquita, que estamos en un programa... ¿De humor? Ah, pero tenemos nueva llamada, nueva comunicación telefónica. Esto es de la entrada de Amaral. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Gema López. ¿Y para quién es? Para la copla. Para la copla, Gema López. Sí. Tiene sí. El número 4. Vale, muchas Venga, gracias. Venga, un abrazo gracias, fuerte. Adiós, buenas tardes. Esto es la radio en directo 99.3 FM, Radio Municipal de Bailén. Bueno, doña Paquita. ¿Alterado? Gema. Vamos a coger otra llamadita que parece que está sonando. Gema la tenemos hoy estresada. Gema, ¿cómo estás? ¿Estás estresada? ¿Un poquito? Te ha cambiado la cara, hija mía. Hola, buenas tardes. ¿Qué me tarde? Estáis preguntando? Un momento ¿Qué? Que no, hasta que yo no le dé al botón, no puede hablar la persona en cuestión. No te se escucha. No, eso. Bueno, pues venga, os paso con la persona que llama. Hola, buenas tardes. Sube un poquito el micrófono. ¿Cómo te llamas? Soledad Martínez. ¿Cómo? Soledad Martínez. Soledad, ¿y para qué quieres? ¿Para la copla? Para la copla. Pues Soledad Martínez tiene el número 5, ¿vale? Vale. Venga, un abrazo, niña. Gracias. Adiós. Ten cuidadito, no seas mala. Sí, adiós. Bueno, decíamos de Gema que se está cambiando la cara. Está estresado y con tantas llamadas. No confunda usted los términos, que yo estoy Gema, encantada de que llame la gente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Marcar el 953-67-1047. Me encanta, pero el día del concierto, pues no puedo ir. Bueno, no. Pues ven vestida. Ya hablaremos de ese día. Dejamos por el momento la orgía dorada, la de la música militar, que no haya malo entendido. Dejamos también ya el tema de Amaral por el momento. ¿Qué camisa mejor plancha? Esta te la ha planchado Miguel en CityC. Seguro. Que la ha llevado a CityC y Miguel. Y Miguel, uy, cómo te ha planchado la camisa. Es que Miguel tiene una plancha, madre mía. La super limpieza que hay. Y las muchachas capañas que hay. Sí, María José. ¿Ese dónde y la está? Otra mujer también muy apañada. Sí, ¿dónde está CityC? Eso está en el paseo, al lado del Dalai. Ah, enfrente. Sales del Dalai con la camisa arrugada y te la planchan y allí. Y te la planchan allí. Vamos con otra llamada telefónica. Luego sí tenemos. Ah, no, no hay llamada telefónica. Pues entonces ya vamos a cortar un momentito las llamadas telefónicas. Sí, que me dice que sí, llega sí, otra. Bueno, pero. Y tenemos a Emilio Sánchez. Disculpa, ante todo, bueno, mientras que llega la llamada, Emilio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gerente de la empresa Hogar Sur. Efectivamente. Correcto. Bien, pues recibimos esa llamada y enseguida, disculpe, son los problemas del directo en un programa como este, con tanta audiencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo te Hola. Llamas? Katy Amaral. ¿Cómo? Katy Cámara. ¿Para qué quiere la entrada? ¿Para Amaral? No. Para la copla. ¿Katy? Cámara. Cámara. Sí. Cámara. Pues, Katy Cámara, tienes el número 6. ¿Puedo saludar? A lo que tú quieras puedes saludar. Mira, saluda a mis compañeras de la alfarería García Jurado. Un abrazo a todos ellos. Y también a mi cuñada Guadalupe, que ha llamado hace un Sí, ratito. ha llamado, tiene el número 2. Y a mi sobrina. Pues muy bien. ¿Y a ti? ¿Te gusta Doña Peguita, niña? Me encanta. ¿Te encantan los viernes, no? Digo, pues no me pierdo ni un día. Yo me alegro, hija mía. Venga, un beso, hija mía. Adiós, un besito. Ten cuidadico. Adiós. Bueno, como decía, tenemos con nosotros en nuestro estudio a la llamada que vuelve a sonar, y es que el teléfono hoy me parece que se ha cortado. Vamos a hacerle la entrevista al señor. Sí, y ahora ya la llamada que ahora. De todas formas, Gema, suponiendo que vayan llegando llamadas, toma ahí los números. El último de la copla es el 6. El 6. Y el último de Amaral es el 3. El 3. El 2, perdón. Y vamos a hacer esta entrevista que tenemos aquí a este hombre, que lo tenemos ya estresado porque tiene tantos quehaceres claro. En este entorno. Bueno, como decía, tenemos con nosotros a Emilio Sánchez, gerente de la empresa Hogar Sur. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues parece ser que las obras se están desarrollando con total normalidad, incluso va mucho más avanzada de lo que estaba previsto, ¿no es así? Sí. Se están cumpliendo los plazos en tiempo récord y pues lo único es este parón de la huelga del transporte que está teniendo un poquito complicado, pero bueno. Bueno, el hecho de que usted esté aquí hoy en nuestro estudio es porque, bueno, ya prácticamente ha determinado la empresa Hogar Sur, bueno, por lo que son los precios establecidos y cómo se van a repartir las 146 plazas, quiero recordar que según la presentación que hubo del proyecto son las que va a haber en ese... En el parking, ¿no? Sí, señor. 146 plazas y 3 plantas que van a componer el parking principal de Bailén. Bien, bueno, pues aclárenlo un poquito. ¿Cómo se van a distribuir esas plazas? Porque me imagino que la mayor cantidad será pues para lo que es el parking normal, que mete su tarjetita. Claro. Y... Sí. Pero, doña Peguita, intervenga usted también. Ya, este hombre no lo conozco ya, si tú lo conoces más. Sí, pues ya había hablado bueno, con él. Bueno, vamos a ver, para el ayuntamiento se va a quedar con alguna plaza, ¿cómo se llama? ¿Emilio? ¿Don Emilio, se va a quedar el ayuntamiento con alguna plaza? Son 6 las que le corresponden. 6 plazas. Quiere decir que 6 plazas serían Mamartín, Para Bartolomé. Bueno, eso como lo distribuya, doña Paquita, no meta usted el dedo en la llaga. Eso luego ya después para los concejales que vengan aquí, el alcalde, que vengan a hacer sus gestiones para que tenga. Que eso no va a tener propiedad. Claro, será. Que ahora está de alcalde Bartolomé. No, yo creo que será una plaza para Simona, una plaza para Bartolomé, una plaza para Martín, y luego ya las otras tres, para jefes de los municipales, para Rafa. Y para nosotros Pedro. Cuando vengamos. Bueno, ya está. Bueno, ahora y para Coronel Mora. Seis plazas que va a tener el ayuntamiento. ¿Cómo más se van a distribuir las plazas, las 146 plazas de que consta el parking? Pues aparte de esas seis para el ayuntamiento, 20 corresponden para su venta. Ah, que se van a vender plazas. Se vende. Pero niño, ¿y eso que se vende, le ponen sus puertas y todo luego y se vende la plaza? ¿O eso va abierto? Eso luego ya lo irá viendo la empresa. Sí, sí, sí. Está muy bien, esto está muy bien. Siga, siga usted. ¿Se ha establecido ya el precio de esas 20 plazas? Pues sobre alrededor de unos 18.000 euros. Ah. Esos son, niños, 3 millones de... 3 millones de cuando usted era joven. Hombre, no son... Están bien peinadas. Bien, ¿cómo más se van a distribuir? Otras más están en... Otras 20 más se van a hacer en alquiler. Sí. ¿Y eso cómo es, niño, el alquiler? El alquiler, pues que tú pagas un precio al mes, ¿no? Sí. Pero que se hacerán contratos de año y luego ya... ¿Cuánto al mes, niño? En el principio de cálculo se estipula unos 60 euros al mes. Está bien, está muy bien, sí, sí, sí. Bien. Interesante. ¿Qué más? 70 plazas restantes de parking normal, sí, sí, de usuario. ¿Ah, cómo va a estar eso, niño? Pues a 50 céntimos la hora. Está bien, José Luis, está bien, 50 céntimos la hora, está bien. Gema, cuando que ya no tengas que dejar coche lleno en Moreal. Es que Gema, señores, cuando viene la radio, deja el coche en el zodiaco y se viene andando. Uy, perdón usted, pero yo practico con el ejemplo, ¿eh? Sí, sí, sí. Si hay que cuidar el medio ambiente, poco. Hay que hacer ejercicio. La Gema contamina poco. Y además que no hay sombra. Zapato gasta. Luego hay otra cosa antes de continuar con esto. Una vez decías que las obras se habían llevado pues con total normalidad. En cuanto, haciendo referencia a la carta que nos mandaba ese colaborador nuestro, Juan de Dios, decía que no ha salido nada raro de lo que se preveía, de lo que parecía, de lo que supuestamente había debajo. No. Entonces, en cuanto a eso, todo bien, ¿no? Sí. El material que se ha sacado, no ha habido nada raro que destacar ni... Hombre, hemos sacado una arcilla albera auténtica, con una porosidad que yo creo que los más... las cerámicas de aquí del pueblo estarían muy bien para hacer sus materiales. Yo vi unos camiones que estaban viniendo aquí a por barro, ¿no? Uh-huh. Es que un barro macho es un barro macho. ¿Usted sí sabe de barro macho? Macho, a mí me gusta un barro macho, un fenómeno, hijo mío. A mí se hacen unos macizos muy buenos con ese barro. Bueno, no se rajan. Nos hemos quedado en esas 70 plazas que van a ser para el parking a 50 céntimos y todavía restan, por lo que veo yo aquí, faltan todavía 30 plazas, ¿no? Está usted lo correcto. Y con esas 30 plazas... Pues esas 30 plazas las hemos querido dejar reservadas para los residentes en un contorno de 100 metros del parking. Ah, sí. Pero con alguna ventaja especial por ser los más cercanos a, pues, y los que a lo mejor están sufriendo las molestias de este parking. Claro, ¿no? Sí. Claro, sí. Van a tener un precio especial y el parking va a costar, cada plaza va a costar con una toma de agua por si quieren con una comodidad especial. Oye, para bien, ellos, ¿no? José Luis, con su manguera, con su grifo. Con su grifo de agua. ¿Y cuántas plazas son? 30. Bien, pues me imagino que habrá llamada. Hay un número de teléfono que ha establecido la empresa para recibir esas llamadas, esas peticiones. Sobre todo, quizás lo más llamativo será los del entorno, porque van a tener ese precio especial. ¿Me has dicho de cuánto? Perdón. El precio de para los residentes, esas 30 plazas para el entorno. Ya le ha dicho el muchacho, 15 euros. Que no lo había oído. Está sordo. Bueno, pues ¿qué número de teléfono está previsto por parte de la empresa para que puedan hacer esa reserva de esa? El número es el siguiente, 953-67-80-16. Es el número de teléfono que ha establecido la oficina Hogar Sur para recibir las peticiones de todos esos precios, vamos, de todas las posibilidades de venta, de alquiler y sobre todo para los residentes. Pues muy bien. ¿Y para cuándo está pendiente o está previsto que se termine totalmente la obra? Pues vamos, si no hay ningún otro contratiempo, claro. Si no hay más contratiempos, pues según nuestros cálculos para diciembre estará totalmente y habrá una inauguración. Me imagino que ahí la empresa se echará, como se suele decir, como decimos por aquí en esta ciudad, ¿no? Se echará de pechos, ¿no? ¿Va a hacer una inauguración a lo grande? Sí, queremos hacer una pequeña... inauguración, ¿no? Una fiestecita de inauguración. Claro, eso sí, estaría algo... muy bien. ¿Y la plaza se va a quedar bonita, don Emilio? Sí, porque la vamos a... se va a reformar enteramente. Sí, sí. Y la vamos a poner más acorde con nuestro tiempo, ¿no? Sí, claro. Moderna. Pues eso tiene que estar muy bien, ¿eh? Hogar Sur es una empresa afianzada totalmente en lo que es la construcción de este tipo de obras, ¿no? Lo que es los parkings. De hecho, en Linares también tiene ya algunas hechas. En Sevilla, en Madrid, todo lo que es excavaciones, metro, túneles, etcétera, etcétera. Llevamos una amplísima experiencia, años y años. Uh-huh. Sin ningún contratiempo. Bueno, pues Emilio Sánchez, gerente de la empresa Hogar Sur, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, ese número de teléfono que nos ha dado, 953-67-80-16, el número de teléfono de la oficina de Hogar Sur, pues para todas aquellas personas que quieran. Bueno, pues ya saben, 6 plazas para el ayuntamiento, que eso no tendrá que llamar el alcalde para decir que la quiere, ¿no? Eso ya está reservado totalmente. No, eso ya está. Evidentemente. Bueno, pues a 20 en venta, 20 en alquiler, 70 en el parking, que eso no hay que llamar, sino simplemente llegar con la tarjetita y luego pagar a la hora de salir. Y sobre todo lo más llamativo, quizás, como decía antes, era por solventar un poquito, por paliar un poco las molestias de la construcción a lo del entorno. Por limar las perezas que hubo en principio, pues se ha determinado de buena voluntad. Sí, digámoslo así. Pues está muy bien eso, ¿eh? 15 euros, y eso ya, ya pueden empezar a llamar a ese número, ¿no? Claro, evidentemente. Pues la oficina ya está instalada y le vuelvo a recordar, 953-67-8016, la empresa, el número de la empresa, de la oficina de la empresa Hogar Sur. Pues muchísimas gracias, Emilio, por estar con nosotros y por darnos esta primicia exclusiva para nuestra emisora, para el programa de Doña Paquita y para la emisora municipal de Bailén. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con usted, ¿cómo, doña Paquita? ¿Cómo me gusta la música? Vamos a ver, déjame que diga una cosilla. Es que han llamado... La dejo. Manuela Lucena, y le han dicho el número 7, es correcto. Isabel María Cedrón, el 8, es correcto para la copla. Pero aquí, pues mi amigo José Luis, el número 3 tiene Agustina Oriola. ¿Agustín o Agustina? Agustina. Agustina Oriola, que el número 2 para Marano no tienes, que lo tiene Nuria Garrido. Tú tienes el número 3, ¿vale? Te lo apunto ya aquí. Agustina Oriola, el número 3. El número 3. ¿Ya está? Ya está, ya está todo. Bueno, pues dicho esto, continuamos. Por cierto, al final se llegó usted a comprar el tostador allí en Sumipal, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y, me va ¿Y cómo salen las tostadas? Oh, salen con una gracia, niño, porque las mete por un lado y sale por el otro lado. Salen fenómenas. Además, solo le falta el tomate. Mira, mira quién viene. Ese pedazo de bigote. Ay, que pilla toda la pantalla. Eso lo dijo usted y le gustó, ¿eh? Sí, sí, sí. Diga usted quién ha venido. Lorenzo Risueño, el muchacho que sale en la tele. Es que como tiene bigote, pues la gente puede pensar, ha venido Gaspar Sarria o ha venido, pues no sé, otro que tenga bigote. ¿Quién es Gaspar Sarria, niño? Ya está, ay, sin comentarios. Ese que ha venido el teniente de la bebida. Sí, sí. Bueno, y por cierto, ¿sabe usted que ya ha estado viendo los coches nuevos de Autoescuela Guerrero? Ay, ¿cómo se llama la marca? Bimi. W. Pues siempre que BMW es mejor. Y bueno, pues ya sabe que se hace cursos intensivos para sacarse el carnet. Y si no lo saca el carnet, Le devuelven el dinero. Devuelve las pelas. Como decían antiguamente, las papas. Le devuelven las papas, Lorenzo. Las papas te las devuelven, si no eso. Y doña Paquita, ¿dónde estuvo usted los otros días? Que la vi entrar por allí enfrente. Cuando la vi, que iba con las bolsas de Sumipan. La vi entrar al lado. Estuve en Sumipan, niño, sí. Comprando un periquito. Compré la manguera, pero ahora quería comprar un periquito para regar. Para regar, que se ríe, que todo no tenga usted que estar con la manguera, chaval. Sí, sí, sí. ¿Y después dónde entró? Y me fui, niño, digo, voy a tomarme un agua tónica fresquita, porque a mí me gusta el agua tónica, un fenómeno, Gema. Igual que a ti te gusta el yogur esa que te has comido, media caja. Y la tónica con limón también. La tónica con limón también está muy rica. Pues yo, a mí me gusta la tónica con limón exprimido. Y entonces estuve en el Pal Molino, niño. Ah, el Molino. El Molino, sí, que sí. Eso está a la vuelta de Sumipal. A la vuelta de Sumipal, sí. A la vuelta lo venden tinto. Pues sí, ahí. Que lo tiene un muchacho. Lo tiene mucho, sí, lo tenía antes Blas. Lo tenía antes Agustín. Y ahora lo tiene el hermano. Blas. Lo tiene Blas Rasionero. Sí. Eso es un pedazo de artista, un profesional, detrás de una barra. Y me atendió el muchacho, niño. Me puso una gominola de blandica, porque tú sabes que yo tengo los dientes un poquito. Sí, ya ha tocado la edad. Las muelas, ¿sabes? Que se me mueven. Y me puso una gominola. Pipas no, pipas no. Se la quema. Gema, ¿qué te pasa? Está de dolor. Y entonces, niño, me puso una gominola. Técnica. Además las tiene la y todo, ¿eh? Pues sí, la y para los que tenemos azúcar. Arpa, tú que tienes de todo. Tú que tienes de todo. Bueno, doña Paquita, que vamos a continuar. Bueno. ¿Y qué me dice usted del paseo? La obra que están haciendo en el paseo, donde está Citizé y donde está el Dalai. ¡Ay! Eso es un fenómeno que me di cuenta el otro día. Me di cuenta, niño, el otro día que pasé por el paseo y entonces vi que estaban poniendo una obra. Vi yo la obra en el paseo, en la Plaza General Castaño. Están poniendo un suelo nuevo. Y me quedé yo, digo, ¿esto qué es? Mármol. Mármol, niño, no. Mármol y las tiras y listones. Eso vale. Antes eso era bardo, así como si fueran piedras, y están poniendo en el paseo mármol de Macaé, o de Carrara, que es más caro. O ese, mármol blanco. Pero blanco, sí, queda sí, muy sí, bien, porque las baldosas del paseo estaban ya. No, sí, estaban un poquillo negras. Sí, estaban ya un poquillo negras. Y rotas. Y rotas, sobre y rota. Todo. Pero yo tengo una cosa, porque no han puesto también la. Han embardosado el paseo de las Palmeras, hijo mío. Que también hay algunas baldosas rotas. No, hay algunas. No, pero es que es más grande. Hombre, desde aquí más. Yo le digo ahora que si van a poner mármol de Macaé en el paseo, las tirillas esas de silistones, que le han puesto silistones en el paseo. Yo estuve haciendo el otro día una prueba. Estuve allá haciendo una prueba y la verdad es que se escurre. Se escurre un poquito. Luego le echan un producto especial o lo que sea, pero yo ahora mismo eso. Para que agarre. Eso se escurre muchísimo. Y tenemos a Pepe Malaya, que por lo visto nos va a hablar de algo del suelo del paseo del entorno. Vamos a ver, Pepe Malaya, buenas tardes. Pepe. Mira, Paquita, buenas tardes otra vez. ¿Cómo está, mijo mío? Cartón noticia. Primer rebalón en el paseo con el mármol de Macaella. Ya hay una mujer ya que está roto la cadera por tres sitios. ¿Cuánto? Por tres sitios se ha roto la cadera. Justo. Madre mía. Tiene rebalón ya, doña Paquita, acaba de llegar a mi estudio central de la noticia. La van a ingresar en el neurotraumatológico de Hospital Princesa Ciudad Jaén, donde está la Ciudad de la Salud, y en fin. Esto va a tener más de un susto, doña Paquita. Bueno, hay cosas así tan de pronto y si hay que. Pero a lo mejor que no se ha terminado la obra, Pepe, y estamos esperando, habrá que esperar. Hay que poner su letrero delante. Tú no has ido a esos hoteles que me ponen ese cartel que se está fregando. Sí, pues lo mismo, hay que poner su cartel por delante. Si está en obra, como cuando ojo pinta, pues ojo ocurre. Sí, algo, sí. ¿No? Algo digo yo, ¿no? Digo, ¿no? Claro. En fin, doña Paquita, que tengo que ha vuelto a saltar la noticia, otra notición de mierda. Dígame. Estoy aquí, me voy a desplazar me cambio de dirección y entro. Es que está dando ahora mismo una conferencia y tenemos con nosotros a don Florido Sepo de Arboleda, sí. Que es el presidente de Vive España. Sí, sí. Vive España era vivero y. Que es la. Exactamente, la. Conjuntación Internacional de Viveros, Parques y Estructuras Verdes de España. Que está totalmente espacio protegido de España. Bueno, ¿y qué tiene que ver Vive España o el presidente? Que ahora hablaremos con él, hablarás con él, le pasará el pinganillo, uh-huh. Con las obras que se están haciendo en el paseo. Pues muchísimo, porque. Acláralo, ¿no? no sé si ha llegado a la redacción de la Radio Bailén, que no creo, porque antes me entero yo, que seguro, porque ahí JJ Santos, vamos, que está, madre mía, la corta de árboles, de todos los árboles del paseo que se va a llevar a cabo, para que los desfiles de las tropas ahora en el Bicentenario se lleven a cabo y que todos los vecinos de Bailén y de las localidades, ¿cómo es, José, que no me acuerdo? Limítrofes. Que acudan aquí a ver Bicentenario, puedan ver todo lo despliegue de medio, maniobra y demás. Pero sí, lo tenemos ya a don Florido Césped. Un momentillo, vale. Un momentillo, compañero, está terminando. Don Florido, por favor, doña Paquita, que lo cuenta antes. Todos vuestros compañeros, le paso el pinganillo, un segundillo. Muchas gracias, hijo mío. Vamos a ver. ¿Cómo trabaja Pepe Malaya? Este hombre. ¿Cómo investiga? Investiga, se mete en todos lados. ¿Sí? ¡Oiga! ¡Lo de las flores! Uy, parece que se ha cortado. ¿Se ha cortado? Se ha cortado. Bueno, pues recuperaremos esa comunicación telefónica y tenemos que seguir hablando de... ¿De quién, niño? Pues de una chirigota. ¿De una chirigota? Pues vamos a ver si... Porque si, yo es que me he enterado, niño. Es que estuve de boda el otro día. Sí. En el Zodiaco. A ver, cuénteme usted. Estuve de boda en el Zodiaco el otro día. Y entonces en la barra libre, pues me sacaron a bailar. Tú sabes que yo a mí me gusta sentarme allí con los pastelitos. Como las canciones. Con los pastelitos. Tenía allí una tónica. Pero era de color. Era una Coca-Cola. Me tomé una Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. Pues sí. Tenía mucho sed. Pero no llevaría nada, ¿no? No. Nada más que el limón. Pues nada más que el limón. Tengo usted cuidado con el limón, que el limón emborracha. Sí, pero como yo no le eché nada, le eché nada. Dice esta muchacha, ¿qué le pasa a esta muchacha? ¡Hola! Bueno, pues... ¿Y bueno, qué pasó? A ver, estamos con la comunicación, un poquito de paciencia. Vaya día que llevan los dos. Ay, muy bien. Pues resulta que me sacaron a bailar. Sí. Estaba yo allí sentada, y porque me puse el traje que me comprase la Rupi. Sí. Uy, el traje que me compré. El traje que me comprase la Rupi, pues la verdad que muy bien. Y entonces llegó un muchacho y me sacó a bailar. Y empezamos a bailar, y dice, doña Paquita, ¿sabe usted quién soy yo? Digo, pues no. Dice, yo me llamo Berna. Berna. Y dice, y yo estoy en una chirigota, que se llama, ¿cómo se llama la chirigota? Lo de los ratones colorados, pues no, no me acuerdo si son los ratones colorados o algo de eso. Estamos intentando comunicar con... Me dio un número de teléfono, y como no esté ahora el número de teléfono, pues de cuando lo vea, le voy a decir que ella no me dé más número de teléfono. Nada, el número falso. Sí, eso suele ocurrir, Y entonces, pues, me dijo el muchacho que han sacado un compact disc, un CD. Igual que Pedro Junco han sacado un CD, que vale 6 euros, que lo venden en muchos bares, en el restaurante El Álamo, en muchos sitios de Bailén. Y que estamos intentando comunicar. Estamos intentando ponernos en contacto con Berna, para que nos hable. Pero si no está, pues ya está. Bueno, pues si no está, pues vamos a seguir hablando de otros temas que tenemos que hablar, porque hay que hablar de Miguel Lerma y Sebastián, que están de ahí. De ahí es el suelo, sí. Ah, el suelo del paseo, lo han comprado. El suelo del paseo, allí. Porque, claro, habrán cogido de lo mejor, porque Miguel encuentra lo mejor, lo de más. Mira, yo sé una cosa, yo sé que cuando se ponga Lorenzo en el paseo y mire para abajo con ese bigote, se va a ver bigote en la bardosa del paseo, te lo digo yo. Sí. Porque es que le están dando con lejía a conejo. ¿Conoces la lejía a conejo? ¿No? ¿Tú no fías con lejía a conejo? ¿Y los 3-7? Yo siempre, a mí la lejía hasta que hay estrellas. No. Yo siempre. La de siempre, la conejo. Vida. La conejo es la mejor con lejía que hay y la más barata, ¿eh? No has probado nunca la lejía. Pero existe todavía, sí, ¿no? Sí, no, lejía, la verdad, claro, que no. Lejía conejo. Los 3-7, sí, pero la otra. La conejo. Claro que la sí. La conejo le echa una gota y no vea, niña, cómo te dejas suelo. Se te ve todo el conejo. No, la lejía. Se te ve la lejía. Sí, sigue. Entonces, Cerámigré es donde yo, donde está allí el muchacho este, el Sebastián y el Miguel. Y me han puesto, niño, me han dado uno, porque se me rompió el ¿cómo se llama esto? ¿Esto de ahí? El rodapié Lorenzo, le di con el carro del Mercadona, fui y le di, y entonces se me rompió todo ese. Y resulta que llamé al muchacho y se puso Sebastián. Dice, no se preocupe usted, doña Paquita, que vio ahí a tomarle nota. Fue el muchacho con un metro. Joder, tiene un metro, niño, que le hace así el metro y salió un láser, una luz, y me midió todo aquello y me ha mandado eso. Entonces, desde la migra, es donde hay más calidad. Sí, es donde hay una calidad. Bueno, enorme. Cuenta. Y una grifería. Bueno, ahí todo eso de calidad, pues también lo utiliza Juan Andrés Santa María. Esa es petaca. Ah, bueno, sí. Petaca para toda la vida. Porque, claro. ¿Sabe usted, doña Paquita, que está haciendo 18 casas con la. La verdad que. Con familiares, con su. Construye muy bien petaca. Lleva muchísimos años y su padre, además, tiene unas manos. Bueno, madre mía. El hijo es un artista, pero el padre es superior. Y él ha aprendido mucho de padre. Hombre, claro que aprendió. Pues está haciendo 18 casas. Petaca. Con piscina. Con todas las comodidades, con preinstalación, sí, de aire acondicionado. Con todo. Te da la piscina llena, me han dicho, niño. Sí, sí. Y además, creo que la está haciendo en un sitio de lustre, de lujo. Sí, al lado del campo de batalla. Por cierto, que ha visto la noria del campo de batalla. La noria. Que ya le han quitado todos los jaragas, eso que tenía los alrededores, que es que no se veía. Ah, claro, la gente decía, ¿dónde está la noria? Y es que estaba escondida. Por lo visto, yo creo que la huelga de esta de los camiones ha sido para que manden todos los camiones aquí para llenarlos de escombros. De escombros, todo lo que hay. De la caca que tenía eso por allá al lado, ¿sabes lo que te digo? Bueno. Han tenido que ir 7-8 trailers. A echar todo el escombro que tenía la noria. Ahora cuando se ve la noria. Todavía se ve la noria, ¿no? Sí, ahora sí. Nos vamos a acercar a la noria a verla. Y ya por último, pues tenemos que hablar también de electromecánica Julián López. Oye, Julián López, muchacho. Porque ese hombre ya lleva tiempo trabajando y usted lo veía trabajar en el tejado donde trabajaba su Paco, ¿no? Sí. Porque ¿qué es lo que hace ese hombre? Yo a este hombre yo lo he conocido porque resulta que las escaleras que yo tengo en mi casa, niño, cuando yo subo a la habitación, sí. Pues yo tenía la barandilla que se me movía un poquito. Y entonces pues dije, pues voy a ir a Julián López, que lo conozco yo de toda la vida. Y fui al muchacho y la verdad que me mandó a un muchacho que tiene trabajando y me ha hecho la escalera, me la ha sordado, le echó ahí unos puntos que eso ya, los puntos no se escapan, Ya, claro, y es que y la verdad, además trabaja en mantenimiento de cerámica, para todas las cerámicas industriales, para todo eso, hace cintas transportadoras, sí. Y ahora, ¿sabes dónde me ha dicho que se va? ¿Dónde? A Marruecos. A Marruecos. A Marruecos se va, niño, a trabajar. Porque en Marruecos están haciendo ahora muchas fábricas. Sí. Y se va a él, pues, para montar lo que es todo la. Ahora, el tema electrónico. Ahora se va a llamar Cerámica el Andaluz. Bueno, pues. Cerámica Alcalé. Pues bueno, pues Julián López, que siga trabajando y que siga. Además, tiene el pelo como tú. Sí, casi a cero, sí. Bueno, pues estamos intentando volver a conectar con ese hombre, con Berna, de la Chirigota, a ver si pudiera entrar, y si no, pues casi, porque no sé ni la hora que tenemos, doña Paquita. Vamos a ver la hora que tenemos. Dígame usted la hora que es. Pues no lo sé. No lo sabemos la hora que es. No te puedo decir la hora, pero ya saben que pueden llamar todavía al 953-67-1047. ¿Qué hora? A ver, ¿qué la veo yo? Sé que no veo, hijo mío. Si yo estoy. La 1 y 5. Uy. La 1 y 5. La 1 y 5. Bueno, pues eso no ha pasado el tiempo. Pueden llamar todavía al 953-67-1047. Entradas para la copla y para el concierto de Amaral. De Amaral. Y recordarles que todavía está a punto. Tenemos ya la comunicación directa con Pepe Malaya. Imagino que tendremos a don Florido Céspedes Arboleda. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes de nuevo, compañero. ¿Cómo estamos? De comunicaciones anteriores y todo, güey, don Florido, con Sete de Agüera. Ya lo tenemos, ¿no? A su piña, niño. Don Florido, un bicón. Don Florido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está viviendo? ¿Es español? Que no sé bien, que me entrevista. ¡Oiga! ¿Teníamos problemas de nuevo o qué? No que sé. Me han puesto ya el pinganillo tres veces y se ha cortado esto. Ah, ahora, ¿usted, cómo se llama? Don Florido Céspedes Arboleda. ¿Florido? Perdone, soy don Florido Céspedes Arboleda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues, he estado mejor, no cree usted, he estado mejor porque he oído cosas que no me han gustado del Poblax de Bailén. ¿De dónde es usted? Pues, ¿se lo puedo preguntar? Yo soy de Hospitalet. Decía que era de Cádiz, por el acento de Cádiz. De Hospitalet. Yo soy de Hospitalet de Llobregat y quería hacer llegar a través de Pepe Malaya unas cosas que me interesan del pueblo. Que pues, se va a proceder a arrancar, cortar con motosierra. Árboles que quedan allí en zona que está protegida, zona verde. Y totalmente eso, primero hay que hablar conmigo para poder proceder a esa corta de árboles de la plaza del centro del sí, del es de la plaza la Plaza General Castaño. Yo se lo voy a explicar un poquito. Es que resulta que estamos cambiando el suelo de la Plaza General Castaño. Le estamos poniendo un mármol blanco, blero blanco. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces nos comentaba el ayuntamiento que van a también a podar los árboles. ¿Y usted cómo lo ve eso? ¿El impacto que va a hacer eso al medio ambiente? ¿Eso lo ve usted correcto? ¿Lo ve mal? ¿Lo ve bien? El impact puede ser muy problemático a la hora de que el ecosistema existente allí, porque hay que tener en cuenta que árboles albergan pequeñas comunidades de aves que están allí residentes. Sí, sí, allí hay muchos pajaritos. Están residentes, es como un pajarito dors que está allí. Y entonces no se puede prescindir de albergar y quitar esas anidaxes de avex que están allí. Porque, don Florido, cuando se corten esas ramas y todo eso, ¿esos pajaritos qué hacen? ¿Dónde van? Pues no solo son pájaros los problemas, que porque hay más problemas, como por ejemplo las moscas gordas del naranjo, que no van a tener dónde albergar, y los palomos gordos de plaza se pueden perder perfectamente. Y hay también unos mosquitos piragüistas de plaza y alberca que también van a perder su comunidad. Sí, y sí. Lo más importante de todo esto para mantener el ecosistema es que las avispas de la fuente del Yaqui también pueden correr tan peligros. Pero, don Florido, ¿y qué hacemos? Habrá que pelar esos árboles, ¿no? Pues que lo que pasa es que existen, vamos, yo quiero decir que yo soy un mero empanado y que los verdaderos antagonistas son los pajaritos, y no se puede prescindir de decir no vamos a talar y cortas. Esto es ponerse en contacto conmigo, Vive España, mando infraestructura, máquinas arrancadoras de árboles y los trasladamos a otro sitio cuando acabe Vicente Nax. Pues volvemos a colocar en el mismo sitio. Ah, sí, eso sería una buena idea. Eso se puede hacer, sí, sí. ¿Y eso se puede hacer? ¿Eso lo ha hecho usted en algún sitio? Sí, lo he hecho en muchos sitios, sí, donde había muchos niñatos al cargo de estas cosas. Por eso colaboro con Super Nani, como hay tanto niñato por ahí por el mundo, pues Super Nani y yo nos desplazamos a estos sitios y así no me hacen caso a mí, le hacen a Super Nani. En fin, no hay problema. Sí, sí. Pues será cuestión de pasar esa oferta o esa propuesta al excelentísimo ayuntamiento, bueno, pues para evitar que se pierdan esos árboles y luego volver a replantear. Sobre todo esos pájaros, niño. Lo veo muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Céspedes. Florido Céspedes, ¿no? Don Florido Céspedes. Me puede decir cariñosamente Flori, que como me llaman todos aquí, Mori, Flori, César Valls. En fin, estoy quedando a su entera disposición para otro próximo contacto. Pues muchísimas gracias, don Florido, y ya nos pondremos en contacto, se lo pasaremos al medio ambiente, a la Consejería de Medio Ambiente de aquí del Ayuntamiento de Bailén, para que el impacto no sea tan fuerte, no sea tan grande, y esos pajaritos y esos insectos pues tengan su sitio para irse, porque si no, se van a quedar sin casa. Sobre todo, lo sentimos más por los mosquitos piragüistas de la alberca, y la avispa de la fuente de Yaqui, eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Pues hola. Nada, pues muchísimas gracias, don Florido, y nada, y ya se ha cortado esa comunicación. Bueno, pues, doña Paquita, tenemos que irnos. ¿Dónde ya irnos? Que hemos tenido... Pues iremos a tomar una... Oye, algo. Vamos a sortear la entrada. Que tenemos la entrada de la copla... Vamos a ver. Amaral. Vamos a ver. Gema, dale al bingo. Dale al bingo. Al bingo, a la ruleta. A la ruleta. Vamos a ver, para el sorteo de la copla... Las dos entradas que tenemos que vamos a sortear. Dos entradas que tenemos son, vamos a ver, la primera para Maruja de Castro. Pues tenemos ya aquí el número uno. Maruja de Castro tiene el número uno. Vamos a poner aquí Maruja de Castro. Y ahora, la otra entrada para la copla es para el número 6. Katy Cámara. Katy Cámara ya sabe que tiene esa entrada para Se Llama Copla. Que pues ya, será repetimos, número uno Maruja de Castro y Katy Cámara tiene la entrada. Y la entrada de Amaral. Y lo único que nos queda, doña Paquita, pendiente para la próxima semana será hablar con Berna de la Chirigota. Con Berna Chirigota. Pero si lo ve usted por ahí en cualquier otra boda. En alguna boda. Que le dé el número bueno. A ver si está un poquillo mareadillo. Que le dé el número bueno. A ver si está un poquillo mareadillo, muchachos. Y tenemos la entrada de Amaral. No, pero hay una comunicación. Una llamada. ¿Para quién? ¿Para Amaral? Una llamada. Vamos a ver. ¡Dígame! Hola, muy buenos días. Buenas tardes, mejor dicho ya. Buenas tardes. ¿Con quién hablo, por favor? Soy Ramón. ¿Qué Ramón? El Lica. ¡Ah, Ramón Lijarcio! Efectivamente. ¿Cómo estamos, Ramón? Muy bien, pues nada, que quería entrar en el concurso, pero veo que he llegado tarde. Ya ha llegado, la semana que viene estará... Vamos a traer más entradas. Aunque mi ilusión era felicitarle por su programa y decirle que ánimo y que sigamos así, que me gusta mucho el programa que estáis haciendo. Muchas gracias, pues muchas Ramón. Muchas gracias, entonces eres fiel oyente, por ¿no? cierto, Ramón. Sí. ¿Cómo me diste el otro día de comer, eh? ¡Qué alegría, qué gusto! ¿Cómo comí allí en la barra el otro día? ¡Madre mía! Me puso una mesa, Ramón, allí, y la verdad... Que venga una cervecilla y venga unas patatillas y venga de... Me lo pasé muy bien, Ramón. Bueno, doña Paquita. Que me alegro mucho de oírte y que la semana que viene que me llame. Te vamos a tener más entradas. Será un placer, será un placer. Venga, doña Paquita. Venga, un beso. Gracias, Ramón. Un beso. Venga, adiós. Pues ya sabes, el concierto de Amaral, que es el día... Concierto Amaral. ¿Tenemos cuántas entradas? ¿Para qué? ¿Para Amaral? Para Amaral. Una entrada. ¿Cuántos números? Hay una entrada. Hoy hay una entrada. La semana que viene habrá otra, semana así. ¿Y cuántos números? Y vamos a... han llamado 5 personas. Y el número 2. El número 2, Nuria Garrido, se lleva la entrada del concierto de Amaral. Nuria Garrido. Pues ya lo apuntamos aquí y prácticamente tenemos que decir adiós. Eso sí, recordando que hemos estado en nuestro programa, el programa de Doña Paquita... Hoy hemos hablado del parking, recuerden que hay ese precio especial para los residentes, como nos ha explicado don Emilio Sánchez, gerente de la empresa Hogasur. Y hemos estado aquí por gentileza de Pancorbo, Antón, Proimba, Sumipal, Ceramigrés, Autoescuela Guerrero, Pael Molino, Maripepa, Julián López y nuestro patrocinador que es Construcciones Juan Andrés Santa María. Petaca, la última canción, ponme la última canción, qué bonita la última canción. Un momento, un anuncio. Bailén Digital tenía un virus, ya no tiene ningún virus. O sea, que quede aclarado, que todo el mundo puede entrar, que está totalmente... Estaba resfriado. Que la llevaba a don Manuel. Estaba resfriado. A don Manuel la llevaba José Luis en la página. Y la lleva al ordenador, la he hecho, arréglamela. Y recordarles también a todos ustedes que la Jura Bandera se amplía hasta el lunes. Todos aquellos que quieran, hay ya 200 personas, tenemos que llegar un poquito más. Va a ser el día 19, el día grande de la fiesta. Y de todas las personas que haya inscritas, hay un 44% que son mujeres. Vamos a subir. Sí, sí, y además, niño, también tengo que decir, ver, este usted. Fin de semana, ¿quieres ir a la discoteca aún? Vienen dos muchachos en calzoncillo, niño. No. Y te ponen chupito. Sí, sí. ¿Chupito? En un bañador y te da unos chupitos y te bailan y todo eso. Madre mía, pero eso. Los chupitos, pero no se puede tocar, ¿no? Yo no sé, ya no sé, yo se lo he dicho usted al muchacho. Sí, usted al muchacho sí este ahí. Que no. Que, sí, el chato. El chato. Y le he dicho, digo, ¿y eso me va a dar una invitación? Me ha dicho que sí, que me va a llevar. ¿Y usted sí va a ir? Hombre, por supuesto, yo para ver. Para verlo, claro, sí, ya. Bueno, pues esto ha sido el programa de Doña Paquita de este día. Son 9-10 programas ya, si incluimos los de. ¡El Recre! ¡Que vaya! Ahí a ver el Recre, que está ya en semifinales de la Copa Subdelegado. Sí. Que juega este fin de semana, ¿no? Este fin de semana juega. ¿Dónde? ¿En Bailén o en fuera? Creo que en Bailén, ¿no? Bueno, ya lo diremos la semana la que semana viene. La semana que viene vamos a entrevistar al presidente de... A muchacho este Moreno. Sí, Moreno. Vamos a entrevistar al muchacho del presidente. ¿Hermano del de los pies? De los pies, no sé. El de color de la cara es parecido. Lo vamos a entrevistar la semana que viene. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. ¡Viva la Virgen de Socueca! Ah, y recuerden que esto es un programa... ¡De humor! ¡De humor! Mucho humor. ¡Viva la Virgen de Socueca! ¡Viva! Antonio de ahí abajo, el que le van a dar la plaza de parking. Ah, Antonio. Que vamos para allá. Venga, un beso muy grande a todas las amigas que están pintando. Gracias a todos nuestros oyentes. Adiós, Marrenica. Bueno, pues 1:17, enseguida los informativos con Marta Fernández. Muchísimas gracias por su compañía. Ya saben, el lunes volvemos aquí a la Plaza del Reloj, Radio Bailén 99.3 de su dial.